Prefiero quedarme sola, no quiero vivir así. No puedo escapar de ti y quiero volver con él. Prefiero quedarme sola, no puedo seguir así. No puedo seguir.